Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. La directora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, que va a presentar su trabajo de investigación. Pero Gabriela Chevejere, profesora agregada. ¿Qué más? Magíster. Magíster, doctoranda. Magíster en Derechos de Infancia y Política. Sí, el nombre de la tesis. La aplicación de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño por parte de las maestras de educación infantil. Iniciales acá, infantiles en España. Sobre los efectos de las demandas emocionales al rol de garantes de los derechos de infancia de las maestras de educación infantil, ¿no? En realidad, yo figuraba en el programa como una de las integrantes de un grupo autoidentificado, de esos que mencionó Alejandra, que se nos autoidentificamos en el 2009, y es un equipo que está integrado por docentes del Servicio de Educación Inicial, que es un servicio de atención a la comunidad de los que tiene la facultad, que bueno, veníamos haciendo una trayectoria bastante fuerte desde el 97, vinculada a la enseñanza en la extensión universitaria, en trabajos con estudiantes de psicología en centros de educación inicial. A partir de ese trabajo más extensionista, empiezan a surgir líneas de investigación vinculadas a lo que vamos viendo en la realidad que se nos presenta, y de ahí, bueno, empezamos los primeros pasos por la investigación. Actualmente, las líneas de investigación que tenemos están inscriptas en un programa del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, en el programa Primera Infancia y Educación Inicial, que bueno, las va a mencionar después más adelante Sandra Fraga. Yo lo que tenía que hacer más referencia era al grupo autoidentificado, que bueno, las líneas en las cuales estuvimos trabajando desde ese momento que nos autoidentificamos fue una línea que tenía que ver con la vulneración en el trabajo docente de las maestras de educación infantil, que se hizo un proyecto de investigación, el ausentismo y la asistencia intermitente de los niños y niñas en la educación inicial, y otra línea de investigación que fue la educación inicial para el desarrollo sustentable, que fue una investigación que se hizo en vinculación con la Organización Mundial de Educación Preescolar, con la cual tenemos este vínculo bastante cercano. Y bueno, la línea de mi tesis, que está vinculada a los derechos de infancia y el trabajo que realizan las maestras de educación inicial. En relación a este grupo, que ahora después vamos a presentar las líneas más actuales, lo que me parecía importante también destacar es que también se ha ido consolidando como grupo a partir de la realización de jornadas académicas que venimos realizando vinculadas a la educación inicial y la primera infancia, que realizamos ya 4 jornadas, donde de alguna manera bueno, presentamos también nuestros productos, ¿no? Desde nuestro trabajo de investigación y extensión vinculadas a estas temáticas, y a su vez eso nos ha como bueno colocado en un vínculo bastante directo con muchas organizaciones como son el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública, específicamente también el Consejo de Educación Inicial y Primaria, y la Organización Mundial de Educación Preescolar, así como con otras universidades que estamos actualmente también en vinculación, y algunas de las líneas de investigación actuales están directamente vinculadas con otras universidades, que eso lo planteará más adelante es Sandra, la compañera que va a presentar. Pero bueno, más que nada me parece importante rescatar esto, que es un grupo que surge de una estructura como muy vinculada a la extensión, por lo cual también eso ha sido como un norte bastante importante en nuestras actividades de investigación, o sea, con qué preguntas nos encontramos en el trabajo concreto y directo, ¿no?, con la población con la que trabajamos, y a partir de eso, bueno, la necesidad de poder investigar sobre estos temas, ¿no?